Buenas tardes. Gracias por venir al Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. En el marco del semillero de investigación que empezamos desde el año pasado, donde invitamos al mes dos profesores, normalmente de los Estados Unidos o de Inglaterra, tendremos hoy con nosotros al profesor David Costa. Él viene de Nueva York, estudió matemáticas en Columbia y luego estudios clásicos también en Columbia, y es la tercera vez que viene a Colombia. Trabajó en Brown, Universidad de Brown, en Rhode Island, 23 años, y a partir de este año trabaja también en NYU, en Nueva York, la Universidad de Nueva York. Sus áreas de trabajo son latín y griego, filosofía y literatura, la historia de las ideas y conceptos. Tiene muchos libros. Recientemente ha publicado sobre comedia griega, novela griega, la amistad en el mundo clásico, la misericordia, el concepto de la eternidad, las emociones de los griegos en la antigüedad y el origen del perdón. Hoy el profesor Constant nos va a hablar sobre un diálogo de Plutarco en el cual aparece Odiseo hablando con un cerdo, y el propósito de esta conferencia es mostrar la superioridad de los cerdos, según el profesor Constant, sobre los seres humanos. Tengo también que decir que él es un gran bromista, así que creo que forma parte también de la amenización de hoy. Al final tendremos vino, tendremos pasabocas y la oportunidad de que ustedes hablen con el profesor personalmente, los que quieran conocerlo más a fondo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por la presentación y por la invitación de venir aquí otra vez. Y a todos, para venir a oír la historia de un cerdo que demuestra él mismo la superioridad de la vida de los cerdos. Es una opinión, no digo que la comparte yo con él, pero hay que prestar atención a las posibilidades. He elegido hablar de un diálogo antiguo por el escritor Plutarco, muy interesante, que ha escrito muchas vidas de los personajes importantes en la política de la antigüedad griega y romana, y porque a través de un análisis un poco detallado de este diálogo uno puede ver y alguna idea interesante sobre el concepto de qué es un animal y cómo se compara con los seres humanos. Y yo me atrevo a decir que el concepto antiguo de los griegos, de los filósofos y también quizás de la gente normal en la calle era algo diferente de la manera en que nosotros vemos las cosas hoy en día. Eso es parte del propósito. Y si es un análisis detallado, bueno, un autor ha dicho que Dios vive en los detalles. Es donde uno puede encontrar y pillar, para ponerlo así, lo importante, no solo en la imagen grande de las cosas, sino que también en los detalles. Bueno, ahora empiezo. El grillo de Plutarco es también conocido con un título paradójico, que es lo siguiente, sobre el hecho de que las criaturas irracionales emplean la razón. Uno puede ver el paradojo, ¿no? La paradoja. Es un diálogo entre Odiseo y un griego que ha sido metamorfoseado por Circe en cerdo. Si recuerdan la Odisea, Circe era una bruja que ha convertido a los compañeros de Odiseo en cerdos. Ahora Odiseo vuelve a la isla de Circe para pedirle que libere a los otros hombres, no solo los suyos, convertidos en cerdos. Odiseo ha conseguido el consentimiento de Circe para convertir a esos hombres de nuevo en forma humana, con la condición de que realmente ellos lo desean. Para determinar su preferencia, Circe los dota de conciencia y habla. o más bien, concede estas cualidades solo a uno de ellos, quien, en representación de todos los demás, llevará a cabo la argumentación. Es fácil ver el problema que esto plantea y las posibilidades que presenta para la ironía. Los cerdos no son racionales en su estado porfino. Hay que darles la capacidad de hablar, es decir, de entender un argumento. Y ahora voy a introducir una palabra griega que quizá realmente sea ya conocida a todos. Es logos. Logos significa, voy a volver muchas veces a eso, significa el habla, el poder de hablar, a veces sencillamente un tractado o una palabra puede significar, y además la razón. Entonces, cuando dice la Biblia que en principio era la palabra griega, porque como sabemos, los evangelios está escrito en griego, era logos. Es que el logos era en principio. Así que significa palabra, pero también toda la capacidad de razón, de pensar. Y eso es importante en cuanto a la idea que viene. Entonces, tienen la capacidad de logos, y esto es justamente lo que significa usar la razón, porque la razón es, de nuevo, logos. Plutarco, obviamente, juega, con el doble sentido de logos como racionalidad y lenguaje. Porque si das al cerdo tu poder del lenguaje, ya has dado racionalidad. Es lo que significa. Así que Grillo, que es como Circe ordena al deseo dirigirse al cerdo en cuestión, no sabemos si fuera su nombre en realidad, ya no es una criatura irracional o alogón. Alogón es como la palabra ateo, que significa la A es sin. Entonces, o no. Entonces, un ateo es uno que no cree en Dios, es no teología. Entonces, alogón es la palabra sin logos. Y es una de las maneras, voy a volver a eso, de hablar de un animal. Un animal en la lengua común de los griegos era un alogón. ¿Por qué? Porque no tiene logos. Como sabemos que no tiene logos, no habla. Es un animal aparte de nosotros, seres muy buenos. De todas formas, no es alogón cuando empieza su conversación con Odiseo. Y es difícil juzgar en qué medida puede representar con exactitud el punto de vista de sus aún mudos compañeros o incluso su propio yo porfino. En parte, la gracia del asunto depende del hecho de que Grillo es o bien un simple cerdo, como lo es aparentemente antes de que Circe le dote de habla y razón, porque es un cerdo, o bien efectivamente un ser humano con forma de cerdo. Y no hay punto medio. Eso es importante, porque eso realmente es el tema de mi conferencia ahora. Es que o es un cerdo, en cualquier caso no tiene razón, o es un ser humano en forma de cerdo, dentro de un casi disfrazado de cerdo. Esta polarización conceptual, creo, no es un accidente, algo que Plutarco se inventa para la ocasión, sino un rasgo característico del pensamiento griego en general con respecto a las metamorfosis animales. Podemos apreciar con más claridad la naturaleza del ausente punto medio con el ejemplo de un caso moderno, concretamente el de Larry Talbot. Ahora, la mayor parte de mi público es demasiado joven para recordar Larry Talbot, pero es un personaje importante. Los aficionados a las películas de miedo entre ustedes reconocerán inmediatamente la referencia al hombre lobo, representado por Lon Chaney Jr. en la película original que produjeron los estudios Universal en 1941, poco antes del nacimiento de la mayor parte de aquí. Pero ¿quiénes han oído del hombre lobo como cariño? Ahora hay Wolverine, que es de las películas de los X-Men, los hombres X, que es más familiar y tiene algo en común. Pero el hombre lobo, cuando salía la luna llena, la luna plena, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Se convirtió en lobo, pero no precisamente en lobo. Eso es el punto medio de que hablo. Y vamos a explorar más. Y también ver por qué eso es importante de pensar. Entonces, había muchas, donde había cuatro películas de este hombre lobo, e incluso un nuevo, con Bela Lugosi y todos esos famosos, Ralph Bellamy, pero había una nueva versión que se ha estrenado en 2010. Me hizo hombre lobo, no solo Wolverine, sino que hombre lobo. Pero la criatura en que Larry Talbot se convierte cuando hay luna llena es un híbrido. No es estrictamente hablando un lobo, pero tampoco es Larry Talbot vestido de lobo. La entrada de Wikipedia, todo el mundo sabe Wikipedia ahora, ¿sí? ¿Ok? Sobre el hombre lobo, película de 1941, lo expresa bien, aunque sin documentación. Dice el Diálogo: a diferencia de los hombres lobo de la leyenda, que se parecen a verdaderos lobos, el hombre lobo de la Universal, este es el estudio, era una extensión de los hombres lobo de Londres. Bueno, ¿quiénes son ellos? Película anterior del mismo estudio, en 1935. Una criatura híbrida muy distinta de la interpretación tradicional. El hombre lobo se mantenía erguido como un humano, pero tenía el pelo, los dientes, las garras y los impulsos salvajes que el folclore atribuye a los lobos. Eso es toda la cita. Ahora, fin de cita. Lo que yo propongo es precisamente que una metamorfosis de tipo hombre lobo no existía en la antigüedad clásica. Un ser humano o bien se convertía en un animal pura y simplemente, como ahora cito un par de ejemplos, Licaón el lobo en el primer libro de las Metamorfosis de Ovidio, o bien retiene plenamente su identidad humana a pesar de la transformación física. Io se transforma en una vaca. Y para indicar a los demás la transformación, era un castigo por la parte de Hera, de la mujer de Zeus. Para indicar su transformación, ¿qué hacía ella? Porque no podía expresarse, no tenía lobos. Escribió su nombre en la arena con la garra, así. Entonces, si se puede escribir, es cierto que no tenía la boca para formar las palabras, pero retenía plenamente la inteligencia humana dentro de esa forma diferente. No era diferente en ningún otro respecto. Aunque no me sería posible refundar esa afirmación aquí con una revisión completa de todos los ejemplos antiguos de estos casos, claro, no encontrarás ahora ningún ejemplo en el que una persona, como resultado de tal transmutación, acabe participando de una doble conciencia humana tanto como animal. Doble conciencia. Las implicaciones de la diferencia entre los tratamientos antiguos y modernos de la metamorfosis, suponiendo que yo tenga razón, son considerables. Primero, sugiere que en la antigüedad clásica se concebía el yo como algo más consistente o coherente de lo que lo suponemos hoy. Naturalmente se entendía que el alma estaba compuesta de partes racionales y no racionales. Los apetitos o, por ejemplo, deseos, eran generalmente considerados como pertenecientes a la parte no racional, el hambre o el sed, aunque estaban sujetos al control de la razón. En el tira y afloja entre los apetitos y la razón, uno u otro podían acabar imponiéndose, lo que no existía. Así que hay diferentes partes en el alma. Los deseos, los apetitos, por un lado, por otro lado, la razón. Y uno como una lucha a veces entre ellos. Sin embargo, lo que no existía, y este es mi argumento, era una división interna de la propia función racional que tomara la forma de una doble identidad. El ejemplo paradigmático de este tipo de división interna es, y ahora es un famoso, famosísimo libro o cuento de Robert Louis Stevenson que se llama El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Conoces ese uno? Sí, que tenía esta doble identidad. En un momento determinado se transformó en un monstruo, pero no un monstruo de otra forma, sencillamente un ser malo, en vez de un ser bueno. De nuevo, ese es, donde las dos personalidades son puramente racionales y sin embargo opuestas moralmente. De nuevo, esto es una estructuración que no se encuentra, si mis datos son correctos, en la literatura clásica. El modelo de hombre-lobo presupone una ruptura de este tipo, en la que el yo vicioso, identificado con la naturaleza animal, pero más semejante a una versión psicótica de la mente humana, emerge en la criatura metamorfoseada. Cuando el hombre lobo retoma su forma humana, se encuentra lleno de repugnancia y remordimiento por su comportamiento anterior. Así que eso, lo que quiero decir, no se explico una cosa. Uno de mis intereses no es solo lo que se encuentra en los datos y la cultura y la civilización antigua, sino que también lo que no se encuentra, lo que no está allí. Recientemente he escrito, es una parte, pero he escrito un libro sobre el perdón como concepto. El perdón entre seres humanos, no el perdón divino, sino que es entre el perdón a otra persona. Y he argumentado que este concepto del perdón no existía en el mundo antiguo, en absoluto. Así que es diferente. ¿Cómo que no? Entonces, ¿qué hacían cuando uno te ofendía? Bueno, había varias modalidades de reconciliar con otro. El perdón, que el otro se arrepiente, que confiesa, que pide tu indulgencia, como si tú fueras Dios. Eso no existía. Entonces es importante ver en la comparación entre culturas, y particularmente otras culturas, que no había, no solo que había. Bueno, vuelvo a mi llave. En esta clase de transformación, de lobo a hombre, es de lo más común hoy día, por citar solo un par de ejemplos. Y ahora vuelvo a casos que creo que son familiares a ustedes. En la película de 1958 titulada La Mosca, distribuida por, 20th Century Fox, un hombre accidentalmente adquiere la cabeza y el brazo de un insecto y se va gradualmente contagiando de sus características físicas y psicológicas. Se convierte en media mosca. Y la mosca tiene el brazo y la cabeza del hombre. Es un poco asqueroso, pero decía yo. Y han hecho una nueva versión de eso. Bueno, de nuevo, la película, y ahora estamos con vosotros, Hulk. ¿Verdad? ¿Conocéis el verde? Bueno, en 2003, con una versión estrenada nueva en 2008, se basaba en un personaje de los cómics Marvel y creado por Stan Lee y Jack Kirby. Okay, el personaje del título se presenta como el alter ego emocional e impulsivo del huraño y reservado Bruce Banner, doctor en físicas. Tras sufrir accidentalmente, siempre es un accidente, como el hombre araño, ¿no? Es que es otro ejemplo con una araña radioactiva. Bueno, no sé, que se encuentra en Japón hoy en día, todos los días. De todas formas, era una exposición a la radiación Van a, y ahora cito otra vez Wikipedia, que es mi fuente más importante del conocimiento, se transforma involuntariamente en el Hulk. No, el motivo para citar esas fuentes objetivas, ¿no?, es de no imponer mis ideas, pero de citar objetivamente. Bueno, dice, en el Hulk, pintado como un monstruo gigante, furioso, humanoide, lo que produce complicaciones extremas en la vida de Banner, como uno puede imaginarse sin dificultades. Una cita de Lee afirma que su inspiración para Hulk fue una combinación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y Frankenstein. En segundo lugar, que las metamorfosis clásicas no toman la forma de una... Voy a comparar, así vamos bien. No es tan larga. Y no fue la forma de una mezcla entre lo animal y lo humano clásica, sugiere que las dos naturalezas se conciben como distintas y en principio incompatibles, porque no se puede mezclar una forma animal como se pasa con el hombre lobo, el hombre araña, el hombre Hulk, lo que sea. Eres lo uno o lo otro, pero no ambas cosas a la vez. Esto es lo que uno esperaría, dado que los antiguos entendían el logos, razón, habla, como específico de los seres humanos, y de hecho como el rasgo constitutivo, diferenciador entre estos y los demás animales. Todos los seres vivos comparten la función vegetativa. Los animales, eso, todos, incluso plantas, porque crecen. Los animales se distinguen, y los seres humanos naturalmente se distinguen de las plantas por poseer percepción. Pero solo los humanos poseen razón y en el sentido pleno del término, mientras que otros animales son áloga, es exactamente sin logos. Se sigue de esto que si uno se transforma en otro animal, entonces se convierte en una criatura sin logos. Si por el contrario uno mantiene su logos, entonces sigue siendo un ser humano. Cualquiera que sea la forma externa adoptada, Theos en la forma de un toro o de un cisne, sigue siendo Theos. Cuando se encuentra a Theos en forma de un toro o en un cisne, cuando está seduciendo a una mujer humana, claro. Y para atraer a las mujeres, él se convierte... Es difícil de entender precisamente por qué. Y es a bajar del cielo en forma de Theos. Pero es un poco complicado. Entonces se convierte a veces incluso en una lluvia de oro y así impregna a una otra mujer humana. Incluso hay un diálogo, curiosamente, entre Theos y Eros, el escupido, es el espíritu de amor, en que Theos se queja del hecho de que ninguna mujer se enamore de él, a no ser que cambie de forma, se metamorfose en un animal o otra cosa. Y ¿sabe lo que dice Eros? Dice, bueno, es que está claro, porque tú eres un macho. Y si tú, como Dioniso, como Apolón, como un jovencito, si te pones en unas, como unos vestidos fluentes y con sandalias y quito ese toda amargura que llevas y los rayas y todo que... Y más. Y dice, Theos, nunca. Yo no me pongo así de mujer. Pero esa manera de atraer a las mujeres es de ser más femenil en vez de más macho. Es un tema en la literatura antigua, muy común, por cierto, pero eso es otra cosa. De todas formas, todas las escuelas filosóficas muestran acuerdo de este punto, de la diferencia de álogo. Y eso se refleja en el lenguaje popular, como dije, en el uso del término álogon para indicar animal, no racional. Y que es, como hemos visto, la base del agudo y gracioso título alternativo del ensayo de Plutarco. Un cerdo que habla y emplea la razón es un ser humano en un cuerpo diferente. No hay cabida para una identidad híbrida. Hay un... pasaje en el Grillo mismo que podría parecer contradecir mi propuesta de que las naturalezas animal y humana están polarizadas en el pensamiento clásico, excluyendo por tanto el tipo de criatura mixta representado por el hombre lobo o por el duque. Cuando Grillo declara por primera vez que preferiría ser un cerdo en vez de un ser humano, al que describe los seres humanos como la más mísera de las criaturas en el mundo, Odisea replica: por mi parte, Grillo, creo que esa poción que te ha arruinado no solo tu forma, sino también tu intelecto, y que estás repleto de creencias completamente absurdas y desafortunadas. ¿O es que algún aspecto de tu estado porcino te ha hechizado a permanecer en este estado? Las palabras de Odiseo pueden dar la impresión de que Grillo ha adquirido no solo el cuerpo, sino también la mente de un cerdo, o que su propia mente se ha contaminado de la del animal interior, en la misma forma que el hombre lobo es un cruce entre dos clases de conciencia humana y animal. Pero esto creo sería leer una idea equivocada en el texto y proyectar nuestra concepción moderna de la metamorfosis híbrida sobre el texto de Plutarco. Odiseo quiere decir que, además de su forma porcina, Grillo ha adquirido opiniones o ideas erróneas. Dado que solo un ser humano puede tener creencias, tanto correctas como incorrectas, la configuración mental de Grillo sigue siendo exactamente, estrictamente humana. Odiseo ofrece como explicación alternativa desde el punto de vista del Grillo la disposición al placer que ya tenía el personaje en su estado humano y que ha encontrado expresión en su nueva condición. Esta es una idea común en los relatos clásicos de metamorfosis. Es decir, que tú tienes una característica en tu temperamento. Por ejemplo, eres muy violento. Entonces, la metamorfosis te convierte en león. Eres muy amoroso por disposición, se convierte en paloma o algo así. Es que es una metamorfosis que es idónea, digamos, o conforme a su temperamento. Pero eso no indica que la transformación es en algo menos que un animal entero. Puede ser un león que corresponda a este rasgo en tu carácter, pero eres león. ¿Okay? Incluso Plutarco mismo observa que las transformaciones que Circe lleva a cabo en la Odisea se basan precisamente en el mérito moral o en el carácter. Los animales pueden, desde luego, experimentar placer y dolor, que son precisamente sensaciones o percepciones más que creencias. La defensa que Grillo hace de la vida porcina sugiere a Odiseo que su inclinación al placer puramente físico condicionaba su pensamiento incluso cuando era humano. Grillo habría defendido tal tipo de vida también cuando era un hombre. Y aunque ahora tiene la forma de un cerdo, su argumento no es diferente y no menos humano. Entonces uno puede decir, bueno, yo prefiero este tipo de vida porque es más placentera. Un cerdo puede tener placer, eso sí, claro, cualquier animal, pero lo que no pueden hacer es racionar sobre esta base. Ese es el núcleo del diálogo de Plutarco. ¿Vale? Pues Grillo intenta demostrar no que los cerdos tienen más placer que los seres humanos, que podría ser o no ser el caso, pero es al menos debatible, sino que los cerdos tienen una vida mejor, es decir, que son más virtuosos de los humanos. Eso es el propósito. No solo que tienen más placer, bueno, puede ser, pero que son más virtuosos. Ese es el propósito del cerdo. Al adoptar esta línea de pensamiento, Plutarco implícitamente admite que la vida feliz depende del uso de la razón, en la medida en que la virtud presupone logos, y que no puede, por tanto, decirse que las criaturas que son estrictamente hablando sin logos la logren más fácilmente que los seres humanos. Así, tiene que demostrar que de hecho los cerdos están dotados de razón, no solo los perros a los que se les ha otorgado la capacidad de hablar, es decir, el uso del logos, como él mismo en este momento, sino los auténticos cerdos de la realidad, como lo son sus compañeros y él mismo cuando Circe retire con decirle su especial exención. Su argumento depende del equívoco entre las dos categorías distintas. De un lado, hay comportamientos naturales, que son instintivos, no aprendidos, aunque en cierta medida pueden ser instilados con simple adiestramiento, y automáticos en el sentido de que no dependen del juicio o del contrapeso de distintas opciones y se mantienen estables dentro de cada especie. De otra parte, hay virtudes en el sentido propio del término que se adquieren a través de la educación y la práctica más que por ser innatas. Requieren cognición, cálculo y elección, y varían de un individuo a otro, de forma que algunos logran una virtud perfecta mientras que otros manifiestan la más baja clase de vicio. Grillo puede explotar la confusión porque no había una terminología convencional o sistemática en griego antiguo para discriminar las dos clases de disposición, más de lo que hay en inglés o español moderno. Sin embargo, la distinción entre ellas era bien clara y marcada y constituye la base de la idea de que Plutarco mantiene sostenidamente a lo largo del ensayo. Ahora, voy a repetir en términos más claros lo que quiero decir. Hablamos nosotros de virtudes y vamos a entrar en un momento en la virtud de coraje. Y quiero hacer, si me permiten ustedes, una breve encuesta. ¿Cuántos entre ustedes creen que se puede decir de un animal, por ejemplo, de un perro o de un león, que tiene coraje? Con la mano en la mano. Algunos. ¿Cuántos creen que realmente el coraje no se puede atribuir a un animal aparte de los seres humanos? Pocos. Bueno, unos pocos, unos cuantos. Todo el equívoco, o toda la ambigüedad de la... De este diálogo que estoy analizando depende de esta equivocación, de esta ambigüedad. ¿Por qué? Y si el coraje es una virtud, en el sentido que una virtud es una cosa que se forma a través de la educación, de la formación, de la práctica, de la disciplina, que no implica la ausencia de miedo, sino que depende del miedo y de la capacidad de superar el miedo en los casos en que el miedo no es digno de un ser humano. Si eso es la virtud, entonces no vamos a atribuir a un animal la virtud, porque en unos casos, por ejemplo, doy un ejemplo, uno podría decir que morir por ejemplo, por una causa más amplia, por la fe, por la patria, por lo que sea, por la familia, es una buena cosa. Y tú puedes tener mucho miedo y sin embargo decir, bueno, y lo que me es que estoy evaluando los beneficios o los méritos de morirme, de vivir más o de sacrificarme por una idea, un ideal más alto. Entonces, eso es cosa que podemos hacer y eso es precisamente lo que es la virtud. Mientras un animal no puede razonar así. Es imposible. Y puede que no tenga miedo que un león puede ser agresivo. Pero no es coraje. Y vamos a establecer en lo que quiero. Voy a quitar mi reloj para estar más consciente del tiempo. Pero tengo la charla preparada para que la puedo cortar en cualquier momento, así que lo que no quiero hacer es haceros sufrir demasiado. Pero bueno, a pesar del coraje que reconozco en todo el mundo. Bueno, entonces, voy a citar Grillo en un momento, es nuestro cerdo favorito, que dice: uno debe empezar con las virtudes sobre las cuales os vemos a vosotros los humanos enorgulleceros de ser muy superiores a los animales salvajes en justicia, buen sentido, coraje y las otras virtudes. Y sigue a continuación presentando un argumento a favor de la disposición nativa, nativa. Hay que enfatizar, ¿cómo se llama? Subrayar la palabra nativa de los animales para la virtud. Y luego examina las virtudes una por una, y empezando con el caso más fácil, que es coraje. Y luego pasando a la moderación o templanza, y finalmente a la idea de es más bien la inteligencia instintiva. Bueno, el argumento, y voy a realmente quizás limitarme al caso de coraje de momento, sin entrar en todos los otros casos. El argumento general de Grillo es que las almas de los animales están más naturalmente dispuestas a la virtud, porque surge en ellas sin que nadie se las enseñe, del mismo modo que la tierra en la edad de oro producía frutos sin labranza. El ejemplo de Grillo de tal fertilidad espontánea es la tierra de los cíclopes, que lleva el sello de la edad de Crono. Y tal terreno, afirma Grillo, es superior al suelo rocoso de Ítaca, que es naturalmente la isla donde habita Odiseo. Entonces dice, tu isla tienes que trabajar mucho para que se produzca algo, pero realmente, ¿qué es la mejor tierra? La mejor tierra es que menos necesite trabajo. Entonces, ¿qué es la virtud auténtica? Es la virtud que menos necesita trabajo. En los animales, ellos no tienen que entrenarse para realmente producir coraje, porque es instintivo y natural y nativo. Entonces es un argumento a favor de la superioridad en cuanto al coraje. Mira cómo piensa este cerdo. No es tan tonto. Bueno, pero, los lectores de Plutarco habrían reconocido inmediatamente que tales reacciones innatas no son virtudes. Las virtudes no surgen sin intención, sino que han de ser cultivadas. Esto es precisamente una de las características que las distinguen de los reflejos, tanto en los animales como en las personas. Las virtudes merecen elogios precisamente porque no son espontáneas. Si fueran espontáneas, no hay motivo para elogiarlo, ¿verdad? Porque es sencillamente de naturaleza. Nadie elogia a un árbol porque crece. Es lo que hace, no puede hacer otra cosa. Si esa es la manera, entonces, por la encuesta que tenía, es que es obvio que los griegos pues, tienen todavía algo que decir sobre esos problemas. Volviendo ahora al valor en particular, Grillo ofrece como prueba del coraje de los animales el que no usen trucos o engaños cuando pelean. Eso no es tan inteligente. Bueno, lo que es más, se niegan a rendirse y resisten hasta el final, no porque se vean compelidos por la ley o el miedo de que se les acuse de deserción, sino por naturaleza. No supliquen piedad ni se someten a la servidumbre como precio de su derrota, y de hecho los animales salvajes que son atrapados en trampas a menudo mueren en cautividad antes que aceptar la subyugación. Lo contrario, argumenta Grillo, es cierto de los seres humanos para quienes el aguante, la perseverancia es contraria a su naturaleza. El comportamiento que Grillo ascribe a los animales, sin embargo, no es coraje de hecho. Su propia demostración, aunque él no se da cuenta de ello, es una defensa del coraje humano. Las palabras naturalmente, por naturaleza, así lo dan a entender. La virtud no surge por naturaleza. Depende más bien de la elección y del compromiso, o de lo que Aristóteles llama proéresis, es decir, selección, voluntad. Por ponerlo en palabras de Aristóteles, y ahora cito a Aristóteles, el hombre valiente resiste y lleva a cabo sus acciones con coraje de acuerdo con lo que es noble. Esto no es temeridad, Pues, ahora cito otra vez Aristóteles, una persona sería un loco o alguien insensible al dolor si no temiera nada, ya sean terremotos o sean olas, como dicen que les sucede a los celtas. Supongo que sí. A los colombianos no somos poderosos. Alguien que incurre en un exceso de confianza con relación a cosas temibles es usado. No es, no tiene coraje, es osado, es osadía. Añade Aristóteles. Y tal persona solo es, y eso es el término, de, son las palabras de Aristóteles, un fingidor de valor. Un fingidor de valor. Si no tienes miedo, entonces no tienes valor. Hay una historia en los espartanos, los 300, algunos han visto la película, ¿no? Los 300. Dos de ellos no pueden participar de los 600, entonces eran realmente los 298. Pero es bueno, es interesante como título de una buena película, ¿no? Pero dos de ellos tenían problemas de los ojos y no podían ver, en absoluto. Estaban ciegos, pero no ciegos de toda la vida. Pero sabes que las infecciones de los ojos eran muy comunes en las épocas. Entonces, los espartanos, naturalmente, los quitaron de la batalla porque son más bien un peligro para las, la defensa que una ayuda. Uno de ellos, los dos volvieron a Esparta, uno se mató, se suicidó por la falta de honor, aunque tenía una excusa perfecta. El otro no. El otro quería recuperar su reputación. ¿Y qué hacía? En la próxima guerra, que había con casi todos los años, se distinguía por su intención de combatir al enemigo. Salía de la formación y realmente casi derrotaba solo él a los enemigos, luchando como un loco. Y luego, cuando les tocaba entrar a batalla, de dar el premio para el más valoroso de todos los hombres, los espartanos lo dieron a otro. ¿Y por qué? Porque dijeron que este hombre querrían matarse, querrían estar matados, y por eso no tenían miedo, y sin miedo no puedes tener coraje. Entonces, a pesar de su performance, a su sal, de su, eso era osadía, eso era de no le, porque no le importaba vivir o morir, ¿eh? No podía calificarlo de valoroso. Es interesante cómo pensaban. Y a diferencia de nosotros, nosotros en Estados Unidos tenemos un premio para el valor en la guerra, que dice que este no tenía miedo. Para los griegos, eso es precisamente el opuesto del valor, del coraje. Es curioso. Y yo creo que los griegos tenían razón en todo eso. Entonces, vamos. Bueno. Voy a pasar un... bueno, eso es un pasaje interesante. Y estamos acercándonos al final, así que hay que aguantar un poco más. Eso es coraje. Grillo se ve obligado a conceder que los animales criados en cautiverio pueden ser domados o domesticados. Pero es claro que, en su opinión, ningún animal elegiría vivir en tal estado. Es un producto de su aclimatación y contrario a sus naturalezas. Grillo lo llama una feminización de su temperamento. Feminización. Y eso es interesante. El epíteto incita en su mente otro argumento a favor de la superioridad del valor de los animales, concretamente que machos y hembras lo manifiestan por igual entre los animales, en tanto que las mujeres humanas se quedan sentaditas en casa mientras los hombres van a la guerra. Grillo pone como ejemplo la propia Penélope, que es naturalmente la mujer de Odiseo, que no podía proteger su casa frente a los pretendientes, y eso que era ella espartana, es más fuerte. Esto muestra de nuevo que los hombres no poseen por naturaleza su hombría. Una vez más, el argumento de Grillo se vuelve contra él. Que el coraje humano sea precisamente una variable, es lo que le califica como virtud. Si fuera uniforme, como lo es en los animales, sería natural o innato, y por tanto, no sería verdadero coraje. El grilo pasa luego al autocontrol, a la moderación. Y naturalmente pongo más ejemplos de cómo la moderación es natural, uniforme, innata en los animales, mientras eso en los seres humanos es precisamente un conflicto entre los deseos y la racionalidad. Nosotros tenemos que dominar los deseos por los conceptos intelectuales. Si no tuviéramos deseos, si los deseos no existieran en nuestro temperamento, si fuéramos así de naturaleza, no sería caso de una virtud, sino que sencillamente la naturaleza. Va luego hablando brevemente, te lo cuento, os lo cuento, de la manera en que los seres humanos se rinden a los placeres. Nosotros, dice, por ejemplo, que incluso va hasta decir que la homosexualidad no se encuentra entre los animales. Y ningún animal nunca ha intentado montar a un ser humano. Pero los seres humanos, a los animales sí, dice. Y hay prueba. Los minotauros, los centauros, ¿cómo se han producido? Era un ser humano muy perverso. Y los animales... Y finalmente... Dice que los seres humanos, incluso lo que hacemos es de comer todo tipo de basura, sin necesidad, todos los lujos, las bebidas, todo eso, que los animales no hacen, son ellos completamente a su aire en el fango, los cerros. Me lleva a decir que el grilo dice que los cerros prefieren el placer del barro a los placeres de la barra. Eso no era en Plutarco. Es mi propio comentario. Lo mismo pasa con las otras facultades, y ya con un ojo en el reloj paso un poco a la conclusión, pero estoy muy dispuesto de hablar más con ustedes con las preguntas o la discusión después. Grillo afirma que los animales no carecen de una parte de razón y de comprensión, y tienen un argumento más en la manga antes de que el texto se interrumpa, porque es esta cosa. Concretamente, que los animales podrían no diferenciarse en su capacidad de aprender y pensar si no tuvieran razón y comprensión, unos más que otros y otros menos. Así que, mire, ese es un argumento muy interesante. Y ahora solo 2 minutos me quedan. Y sin embargo, hay más variación entre animales en el pensar, razonar y recordar que entre los más inteligentes y los más tontos de los seres humanos. Entonces dice que tiene que tener razón porque hay una variación entre sus capacidades intelectuales. Mientras los seres humanos son unos más o menos uniformes, nosotros, en la capacidad de racionar, y por eso debería ser como una cosa innata. Y entonces nosotros no tenemos la inteligencia en el sentido lleno de pleno de palabra. Esto es aparentemente inconsistente con la demostración anterior de Grillo de que los animales son más valientes que los seres humanos porque todos por igual combaten hasta la muerte, mientras la gente humana varía en su coraje, y las mujeres en particular son menos arrojadas que los hombres. Antes Grillo usaba la uniformidad como una prueba de que el coraje animal era natural y superior, mientras que ahora apela a la variabilidad para establecer el mismo punto sobre la inteligencia animal. La clave de la discrepancia está en que Grillo habla aquí sobre disparidades entre especies animales y no entre individuos en una especie dada, como es el caso con los seres humanos. Incluso Grillo sabría sin duda que las diferentes clases de animales difieren en grados de coraje, aunque suprimió este hecho antes para defender su postura. Mi argumento hasta aquí ha sido que el énfasis que pone Grillo en el coraje natural, la moderación y la inteligencia de los animales revela simplemente por qué estas cualidades no se cuentan como virtudes en el sentido aceptado del término entre los pensadores griegos y yo diría entre la gente normal también, a poco que piensen sobre el asunto. Pues ninguno de esos atributos requiere razón o logos, tal como entendían el término los griegos, a pesar de que Grillo afirma lo contrario. El propósito del diálogo es ser divertido. Eso es un diálogo divertido. Entonces, parte nos invita a analizar y a reducir, notarnos las contradicciones, los problemas, las paradojas entre la postura del cerdo. No quiere realmente convencernos por completo, sino que es un cerdo que habla, que razona, y eso precisamente es el efecto. Podría decir que todo el diálogo es un tipo de cachondeo, aunque yo prefiero llamarlo cochondeo. Os doy un momento de pensar en eso. Y juega con la ausencia de términos comunes para las aproximaciones a las virtudes que se encuentran entre los animales y los niños pequeños. Y eso es el punto. Hay aproximaciones a las virtudes. ¿Cómo vamos a hablar, por ejemplo, si no tienen coraje los animales? ¿Qué tiene? Yo dije en un momento que tiene agresividad o algo así, ¿no? Que no tiene que reflexionar sobre eso, es un reflejo. Y eso es la diferencia. Y deberíamos sentarnos a todas las virtudes y todas las emociones. Distinguir entre dos niveles. La diferencia entre un sentimiento real y un reflejo, un afecto. Pero bueno, eso es lo que falta. Aunque ha sido metamorfoseado en cerdo, la capacidad de Grillo de hablar y argumentar para dar razones y entenderlas muestra que es realmente un ser humano vestido de cerdo, regalo de cisne. Su mente no es el escenario de un cruce entre el razonamiento humano y animal, porque los animales no tienen logos. Esta es la razón por que el Grillo no es un hombre cerdo, un Larry Talbot avant la letra. No es como el hombre cerdo, el hombre lobo. La pronunciada distinción entre seres humanos y animales con respecto a la racionalidad evitó que se desarrollara una hibridización de este estilo. Muchas gracias por la atención.